Bienvenidos nuevamente a este que es el otro podcast sobre Linux en su episodio número 2. Yo soy Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacán y los saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, México, donde el frío ya se siente y hace que toda la gente, especialmente los linuxeros, nos sintamos como verdaderos pingüinos. Para empezar quiero hacer una corrección sobre algo que dije en el episodio anterior. No me voy a desdecir sobre el tema anterior de por qué es mejor Linux que Windows. Lo que quiero corregir es mi dirección de correo electrónico que di al final del episodio. Por alguna razón, no sé, tal vez la emoción de grabar el primer episodio, o el frío que empezaba a notarse por la fecha en que grabé, o tal vez a que estaba todavía un poco dormido, pero el caso es que di una dirección de correo incorrecta que pertenece a... no sé, en realidad... Si alguien intentó ponerse en contacto conmigo a esa dirección, una disculpa de antemano, y si el dueño de esa dirección que di me está escuchando, la verdad espero que no, pues también le mando una disculpa. Quien quiera comunicarse conmigo puede dejar sus comentarios en el blog ubicado en opsl.blogspot.com o bien escribirme al correo fmcruzg, cruz con z, g al final, @gmail.com. Repito, fmcruzg@gmail.com. Les prometo que esta sí es la dirección correcta. Ahora quiero hacer un agradecimiento a Podcastellano y a El Podio por haber incluido al otro podcast sobre Linux en sus directorios de podcast. También me parece que estoy en el directorio de iTunes, aunque no lo he verificado. Muchísimas gracias también a quienes se han suscrito al otro podcast sobre Linux y muy especialmente a quienes han dejado sus comentarios en el blog. Tengo dos anónimos. No son amenazas, sino solamente personas que no quisieron dejar su nombre. Uno me dice que le gustó cómo hablé también de Linux. Pues sinceramente yo creo que no dije nada más que la verdad. También me comenta que espera que haya más publicaciones en mi podcast. Yo también lo espero. El otro anónimo me dice que el otro podcast sobre Linux es muy informativo y que también usa Ubuntu. Muchísimas gracias por tu comentario, anónimo. Me dice que le avises si hago un nuevo pod, pues más bien te sugeriría que te suscribas al feed RSS con algún programa como iPodder o iTunes para que cuando haya nuevos episodios, no solo de este podcast, sino de cualquier otro al que te suscribas, los episodios sean bajados automáticamente. Además, siendo anónimo, pues como que no sabría muy bien a quién avisarle. Francis, otro podescucha, también me deja su comentario. Es un usuario muy versátil porque dice que su sistema es Windows XP2 y otro también con Ubuntu Edge, y además espera que pronto tenga un MacBook. Muchas gracias también por tu comentario. Quien también me deja un comentario es Gabriel Molina, de la guía Ubuntu, y me comenta que le ha gustado cómo expuse el tema del primer podcast y que espera que siga adelante. Pues mientras se me ocurra algo de qué hablar, habrá podcast más o menos cada 15 días, días más, días menos, pero espero que siga adelante. Todo un honor que un personaje como Gabriel Molina de la guía Ubuntu me deje un comentario. Para aquellos usuarios que no lo sepan, la guía Ubuntu viene a ser algo así como el manual de Ubuntu en internet y está completamente en español, donde viene organizado por temas todo lo que se puede hacer con Ubuntu, desde la instalación, los primeros pasos, la administración, etc. Si no la conoces, te recomiendo que le des una visita porque te puede sacar de muchísimas dudas. La guía Ubuntu está ubicada en www.guia-ubuntu.org. Ya para terminar con los saludos, uno muy especial para Quentin y Juanpa de Lean Podcast. Muchachos, muchísimas gracias por sus comentarios. Si quieren escuchar más podcasts sobre Linux, les invito a escuchar Lean Podcast, donde también participa Gabriel Molina con algunos tutoriales. Pueden encontrar a Lean Podcast en www.leanpodcast.com. También les recomiendo el podcast del grupo de usuarios Linux de Aguascalientes llamado Pingüinos en el Alambre y que localizan en www.pingüinos.org.mx. Después de haber saludado a todo mundo, pues vamos de lleno al tema de este episodio, donde continúo con mi tarea de evangelizador de Linux. Bueno, en estos primeros episodios así será, ya después hablaremos de otras cosas. Ya en el episodio anterior les hablaba de que Linux incluye una serie de aplicaciones listas para que empiece a trabajar, y las comenté así muy por encimita. Cuando uno viene de un entorno Windows, es muy natural que haya un cierto grado de desorientación e incertidumbre en cuanto a ciertas aplicaciones. Vamos a platicar un poco y a grandes rasgos, nuevamente, sobre aplicaciones comunes en Windows y sus sustitutos en Linux. Lo primero en que uno piensa es en todos los documentos que uno utiliza de Microsoft Office y en si nos funcionarán bajo Linux. La respuesta es sí. No les voy a hablar sobre todos y cada uno de los paquetes que son capaces de leer y escribir los formatos del MS Office. Solo les puedo platicar de mi experiencia con OpenOffice. Cuando salió la versión 1.1 de OpenOffice hace ya algunos años, lo primero que hice fue tratar de abrir archivos en Word, Excel y PowerPoint. El resultado en ese entonces pues no fue muy alentador. En los archivos de Word no me mostraba las viñetas hechas en WordArt. Algunos documentos perfectamente formateados en Word, al abrirlos en OpenOffice aparecían algo movidos. Los archivos de Excel con macros presentaban problemas y algunas de las funciones no eran reconocidas. Lo que me funcionó mejor fueron los archivos de PowerPoint, aunque nunca pude escuchar el audio en los que lo incluían. Ubuntu instala la versión 2.0.4 de OpenOffice, que tiene una interfase más atractiva que la de aquellas primeras versiones. Esta versión incluye los programas Impress, que sería el equivalente de PowerPoint, que nos sirve para la creación de presentaciones multimedia, y que aparte de las características que todos conocemos de PowerPoint, Impress tiene una característica muy interesante, que es la de crear versiones de las presentaciones en el formato SWF de Flash. También incluye Math, un editor de ecuaciones que funciona en conjunto con el resto de las aplicaciones, o si lo prefieres, como un programa aparte. Otro componente es Draw, un programa de dibujo vectorial muy sencillito pero práctico. Y también Calc, que sería el equivalente de Excel, la hoja de cálculo. Base o base, que sería algo así como Access para el manejo de bases de datos, que incluye una versión del Database Engine HSQL y soporta formatos ADO, Access, MySQL, y también puede soportar bases de datos que trabajen con los estándares ODBC y JDBC. El último componente es Writer, que sería el equivalente de Word, el procesador de textos, que tiene entre sus características el poder guardar textos en formato PDF. En general, en esta versión no he tenido problemas en abrir documentos de MS Office bajo OpenOffice, e incluso algunos archivos que MS Office marca como dañados, a veces OpenOffice los puede abrir sin ningún problema y recuperarlos. Tampoco he tenido problema en crear documentos en OpenOffice y luego exportarlos a MS Office, lo que sí, tengo que decirlo. Las presentaciones de PowerPoint con sonido siguen sin escucharse. Aparte de estos documentos, otro de los más comunes es el PDF. Este formato es también plenamente soportado bajo Linux. Ubuntu instala un visor de este tipo de documentos llamado Evince, que generalmente abre muy bien los archivos. Solamente he tenido problemas en abrir algunos documentos con muchos gráficos, pero también existe una versión del Adobe Reader para Linux. Con este he logrado ver los archivos que Evince no puede abrir o que me dan problemas. Otros archivos populares son, claro que sí, los archivos de sonido y video. Hay diversos tipos de reproductores. Para los archivos de audio, Banshee, Amarok y Listen creo que son los más completos. En cuanto a los reproductores de video, yo utilizo Totem, con el que también veo los DVDs. También hay que hacer notar algo. Una cosa es el programa que vayamos a utilizar como reproductor, y otra cosa son los codecs, o sea, los soportes para la reproducción de los diferentes tipos de archivos de medios. Por default, algunos tipos de archivos no pueden ser reproducidos sin la ayuda de estos codecs, puesto que el programa que los reproduce no sabe cómo manejarlos. ¿Cómo obtener estos codecs? Les comentaré más adelante. Para ver fotografías, Se incluye por default un programa muy sencillito pero eficaz, que es el visor de imágenes GTOM o GTOM. Este programita soporta los formatos gráficos más comunes, pero un programa que a mí me gusta más es FSpot, que es un organizador de fotos personal capaz de soportar 16 de los formatos gráficos más comunes, entre ellos JPG, GIF, TIFF y RAW. También puede importar fotos desde el disco duro o desde una cámara o desde tu iPod. Las fotos pueden ser organizadas por medio de etiquetas o por medio de la fecha que tengan. También puede visualizar imágenes a pantalla completa y en modo slideshow, el modo de presentación. También incluye un editor de imágenes muy sencillo, donde puedes hacer pequeños ajustes como quitar los ojos rojos y girar las fotografías, así como realizar algunos ajustes de color. Seguramente todas estas características te sonaron conocidas si utilizas o utilizaste Google Picasa bajo Windows. Podemos decir que FSpot viene a ser el equivalente, y una de las características que lo hacen técnicamente interesante es que está escrito en el lenguaje de programación C# y en la plataforma de desarrollo Mono, a la que también dedicaré unas palabras más adelante. Por cierto, Google Picasa también tiene una, entre comillas, versión para Linux, y digo entre comillas porque no es realmente una aplicación de Linux, sino la versión de Windows corriendo bajo Linux utilizando Wine. ¿Y qué es eso de Wine? Pues Wine es un proyecto que te permite ejecutar programas de Windows bajo los sistemas operativos de la familia Unix, incluyendo a Linux. Se comporta algo así como si fuera un emulador, pero no lo es, ya que no duplica el entorno de Windows, que es lo que haría un emulador real. Wine viene a ser una alternativa para correr en Linux esas aplicaciones de Windows sin las que no puedes vivir, aunque esto no te excluye de pagar la licencia de la aplicación, ¿eh? Creo haber escuchado que los chicos de Pingüinos en el Alambre, el podcast del grupo de usuarios Linux de Aguascalientes, utilizan Wine para correr el Pod Producer y grabar su podcast. Yo no he logrado echarlo a andar así, pero esa es otra historia. Aplicaciones imprescindibles para quienes usamos internet son los navegadores y los mensajeros instantáneos. En cuanto a los navegadores, los más populares vienen a ser Firefox y Opera. Hay otros, claro. Firefox y Opera también tienen sus versiones en Windows y funcionan exactamente igual tanto en Windows como en Linux. Una de las cosas que me gustan de Firefox y que probé por curiosidad era si mi configuración personal y los plugins o extensiones que tenía instalados en mi Firefox para Windows iban a funcionarme bajo Linux. Así que tomé la carpeta de mi perfil Firefox en Windows y la copié en el perfil que tenía en Firefox de Linux. Para mi sorpresa, todo funcionó perfectamente. Incluso esta carpeta de mi perfil la volví a copiar en mi portable Firefox que llevo en mi pendrive USB y también me funcionó perfectamente. Aunque en la actualidad mucha gente prefiere leer su correo vía web, yo soy a la antigua usanza y prefiero bajarlo de todas mis cuentas para revisarlo y enviar o contestar lo que necesite. Para esto, durante un tiempo utilicé Evolution, muy buen programa, pero algo pesado para el pobre hardware que tenía en ese entonces, además de que no necesitaba todas las características que ofrece. Decidí entonces probar el programa con el que trabajo en la actualidad, Mozilla Thunderbird. Es un lector de correo y noticias más sencillo, y con él bajo todos mis correos de las cuentas de Hotmail, Yahoo, Gmail y unas cuentas POP3 e IMAP que casi no utilizo. Este programa viene a ser algo así como el Outlook Express, pero trae una buena característica anti-spam que elimina la gran mayoría de los correos basura de que todos somos víctimas. En cuanto a los mensajeros, mi favorito es Game, ya que desde allí puedo acceder a mis cuentas de Hotmail, Yahoo, Gmail, ICQ y platicar con mis contactos. Incluso es capaz de soportar varias cuentas de un mismo servicio. Por ejemplo, si tienes dos cuentas de, digamos, Hotmail, puedes tener las dos activas en Game sin que interfieran una con la otra. La interfaz no es tan similar al Live Messenger, y algunas características de este último, como los gráficos animados entre los mensajes de texto, a veces no son desplegados correctamente. Esto no me preocupa y en cierto modo es mejor para mí, ya que muchos usuarios abusan de estos gráficos, haciendo su mensaje prácticamente ilegible. Una ventaja es que tampoco te despliega la publicidad que Live Messenger despliega constantemente. Si deseas un programa más parecido a Messenger, puedes utilizar AMSN, que prácticamente es un clon y tiene un mejor soporte de las características de Messenger. Otro programa para comunicaciones que también funciona bajo Linux es Skype y funciona exactamente igual que en Windows. Ahora, para quienes nos gusta el retoque de fotografías, ya les comenté que el GIMP puede ser más que suficiente, pero si prefieres algo de dibujo vectorial, puedes utilizar Inkscape o Xarax Stream. Ambos me parecen muy buenos programas y la verdad yo aún no me decido cuál puede ser mejor para mí. He utilizado Inkscape para crear los logos de mis podcasts Mirima, Música Libre y el otro podcast sobre Linux, en combinación con GIMP, claro. Xarax Stream en un tiempo fue parte de Corel y hace unos efectos gráficos muy buenos, aunque no es capaz de leer los archivos de Corel Draw. Sin embargo, ambos programas pueden trabajar con los archivos AI de Illustrator y EPS, así como otros formatos populares de gráficos. Menciono esto porque generalmente cuando uno quiere importar gráficos hechos de otro programa o exportar para un formato más universal, pues se utiliza cualquiera de estos dos, Illustrator, AI o EPS. Cuando se trata de quemar CDs, utilizo GenomeBaker, que es capaz de quemar tanto CDs de datos y audio como DVDs de datos, y es muy sencillo de utilizar. Claro que hay otras aplicaciones también. GenomeBaker tiene soporte para CDs y DVDs RW y también soporta la multisesión, aunque no es capaz de continuar sesiones de otros programas como Nero. La respuesta a tu pregunta de si puedes leer en Windows uno de estos discos que quemes en Linux, generalmente sí, depende del formato en que grabes. Una de las aplicaciones más controversiales de los últimos tiempos, por los efectos legales que en muchos países conllevan, incluyendo a mi México lindo y querido, son sin duda alguna los programas peer-to-peer, esos con los que normalmente se comparten archivos de todo tipo en internet. Existen programas como LimeWire o su clon FrostWire que utilizan las redes GNUtella. Otros como el Amule para quienes quieran utilizar algo similar al eDonkey y similares. Y otros para manejar torrents como Azurius y BitTorrent, que funcionan igual que sus contrapartes de Windows. El si es legal o no compartir archivos por medio de internet no es tema de este podcast. Mi opinión muy personal es que compartición y piratería son dos cosas totalmente diferentes y sin relación. Si quieres compartir archivos de música MP3 sin problemas, te invito a escuchar y distribuir música libre, que en muchos casos no le pide nada a la música comercial. Si quieres saber un poco más sobre música libre, te invito a escuchar mi otro podcast que trata precisamente sobre música libre y se llama Mirima. Está ubicado en mirimacast.blogspot.com. También puedes escuchar el podcast de Pingüinux Music ubicado en www.pingüinux.com/music. Creo que ya me desvié un poco del tema, continuemos. Y en cuanto a los antivirus, algunos usuarios estarán pensando. Pues en el episodio anterior, si recuerdan, ya mencionaba al respecto de que los virus bajo Linux prácticamente no existen. Aún así, hay aplicaciones antivirus para Linux, aunque su uso es más bien para poder analizar y desinfectar terminales Windows conectadas a un servidor Linux. Varios fabricantes de antivirus como Panda, ADG, Avira, entre otros, tienen versiones de sus antivirus para Linux, aunque también existe la alternativa open source llamada CLAM Antivirus. A menos que tengas montado un servidor de correo o que vayas a analizar otras terminales, la instalación de un antivirus no tendría mucha utilidad. ¿Y para los desarrolladores? Pues hay para todos los gustos. Existen entornos de desarrollo para C y C++ como Anjuta. Para el desarrollo web tenemos Bluefish y Scrim. Si desarrollas en Java, tenemos Eclipse, que me parece también tiene una versión para Windows. Y para aquellos interesados en el desarrollo bajo la plataforma .NET, existe el proyecto Mono, que te permite desarrollar aplicaciones en lenguaje C Sharp. ¿Recuerdas que lo mencioné hace rato? Aunque Mono no va exactamente a la par con el último framework de .NET, puedes desarrollar aplicaciones que sean funcionales en esta plataforma y bajo Windows también. Existe incluso una aplicación llamada Mono Migration Analyzer, MoMA, que permite a los desarrolladores de .NET en Windows evaluar si sus aplicaciones necesitarán modificaciones para correr en las plataformas soportadas por Mono. Puedes obtener más información de MoMA en www.mono-project.com/MoMA. Algunas de las aplicaciones que he mencionado, así como los codecs, están disponibles para su instalación como fuentes externas a Ubuntu y a cualquier versión de Linux. Bajo Ubuntu, existe una aplicación que te permite instalar estos y otros programas, además de los codecs, de una manera sencilla. Se llama Automatics y lo localizas en www.getautomatics.com. No tiene mucho problema en su instalación, pero si necesitas ayuda, solo avísame. En cuanto a los codecs, Automatics te advierte que bajar e instalar los codecs W32 codecs, libdvd CSS2 y otros codecs no libres sin pagar una cuota a las autoridades correspondientes es un crimen en los Estados Unidos. En pocas palabras, si los bajas, es bajo tu responsabilidad. Si quieres saber un poco más sobre programas que no haya mencionado o tengas curiosidad de si hay un equivalente, te recomiendo que visites la página Alternativas Libres ubicada en alts.homelinux.net, donde encontrarás los programas ordenados por categorías y puedes dar el nombre del programa que buscas para ver si hay algún equivalente. A grandes rasgos, pues estos son las aplicaciones que normalmente un usuario promedio puede llegar a utilizar. Con esto, llego al fin del episodio número 2 del otro podcast sobre Linux, grabado el 2 de diciembre de 2006. Si tienes algún comentario, sugerencia, duda, etc., puedes dejarlo en el blog ubicado en opsl.blogspot.com o bien contactarme en fmcruzg@gmail.com. Yo soy Tinacán, Félix Martín Cruz, y desde la ciudad de León, Guanajuato, México, me despido. Hasta la próxima. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons Atribución No Comercial Licenciamiento Recíproco 2.5. La música de fondo es por cortesía de Bate. Su página web es www.bate.com.mx.